seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Aquí estamos en un día más, en un yuyo más, por FM La Voz 88.3 de Sudial. Señora, señor, buen día, buen día, buen día. Parafraseando a aquel conocido y querido periodista tucumano que falleció hace ya un año. Bueno, son las 6 y 16 minutos, empezamos un poquito tarde. Cuestiones de, a veces hay imponderables que uno no puede manejar. Se nos demora un poquito el diario, bueno, estuvimos esperándolo ahí. Bien, empezamos un poquito más tarde y perdón por la demora. Bueno, este día, un día muy especial para el peronismo, así que vamos a ver si podemos hacer una especie de recordatorio de algunos hechos que tienen una estrecha vinculación con el peronismo, y a ver si algún peronista histórico por ahí nos pega una llamadita para hacernos recordar algunas cosas de la rica historia de ese partido tan importante mal que le pese a mucha gente, en nuestro país. Bien, la temperatura actual es de 21 grados 2 décimas, la humedad del 92%, la presión de 978.7 hectopascales, el pronóstico del tiempo para hoy es de 30 grados de máxima, 20 grados de mínima. Se pronostica una lluvia para mañana, para hoy simplemente nublado. Así que bueno, hay que aprovechar, parece que no va a llover. Bueno, yo comparándolo con el día de ayer, porque en última instancia uno se lleva de las de las apariencias, digámoslo así, parece que no va a llover. A mí me late que hoy no llueve. Ayer parecía que llovía y llovió bastante, me mojé bastante yo ayer. Después de acá me tuve que ir a hacer otras cosas igual. Llovía mucho. Con respecto a las farmacias de turno, hoy día jueves 11 de marzo del año 2010, las farmacias que están en este momento de turno hasta las 8 de la mañana son las farmacias Santa Rita de Montevideo 242 y las farmacias del Sol en La Rioja 530. Farmacia Santa Rita, ahí frente al sanatorio que hay en Tafí Viejo, y la farmacia del Sol en La Rioja 530, frente al supermercado del barrio Próspero Mena. Bien, para mañana, o la farmacia que va a empezar a estar de turno a partir de las 8 de la mañana de hoy, son la farmacia Alba de Perú Norte 404, farmacia Alba de Albita Anacuse, y la farmacia Tafí de La Rioja 531, que está frente a la farmacia del Sol también en el barrio Próspero Mena. Esas farmacias van a empezar a su turno a partir de las 8 de la mañana de hoy. Bueno, asumió Néstor Kirchner como presidente del PJ en un acto en Chaco y dijo que piensan quedarse en el gobierno hasta el 2020. O sea, bueno, la vocación de poder de esta gente no lo puede acusar de no tenerla. Bien, hubo un acto de asunción de Kirchner en Chaco, la asunción del PJ, y dijo estas palabras, que piensan quedarse hasta, o están dispuestos a gobernar hasta el 2020. Bueno, dice, también hay un informe que los precios de las verduras y del pescado van a aumentar entre un 15 y un 20% producto de la Semana Santa, de Pascua, y de todo eso que, por lo general, por el aumento del consumo, va a aumentar el queso cuatirolo, va a aumentar todo lo que no es carne, lo que la gente generalmente usa mucho en esa época, en ese momento va a aumentar y no va a bajar más. Porque así pasa. Uno dice, bueno, es un aumento estacional por una cuestión, digamos, de mayor oferta o de mayor demanda. Entonces se aumenta un poco los precios para, bueno, aprovechar y ganar más plata, lo que me parece que no está muy bien del todo, pero no importa. Pero esos aumentos, que son estacionales y circunstanciales y oportunistas, después no te quedan ahí y no baja más. Bien, visita la provincia de Tucumán el secretario general de la CTA. Hoy va a llegar a Tucumán y se va a reunir con dirigentes, Hugo Yasky, un histórico dirigente también de la CTA Nacional y de la CTA, que es la Central de Trabajadores Argentinos, la otra central obrera aparte de la CGT. Vamos a tratar de verlo, si se puede. A Hugo Yasky es un referente muy importante del sindicalismo nacional, así que vamos a tratar de ver si podemos hablar con él. Los autoconvocados de la salud, por otro lado, pedirán una audiencia al obispo de la provincia de Tucumán, Luis Villalba, para que interceda o para denunciarle las persecuciones que están teniendo por parte de una resolución de Jetlin con respecto a los horarios y una serie de controles que está llevando adelante el Ministerio de Salud contra los médicos. Bueno, ayer tuve la oportunidad de escuchar por otros medios a delegados del Hospital de Niños y el nivel ya no parece un conflicto entre sindicalistas o gente gremialistas y el gobierno, sino parece conflicto entre la oposición y el gobierno. La postura que tienen muchos de los delegados de los autoconvocados es una postura política muy clara, de crítica constante y sin ningún asidero a veces en la realidad. Bueno, ayer hablábamos de que los médicos se enojaron porque los controlaron. También quizás fue una provocación de parte del gobierno, pero que los controlen a los médicos. Uno que va a veces a un Ciprosa a las 5 de la mañana para que te den un turno, te empiezan a atender a las 7, te dan 10 números, a las 10 ya se han desocupado, y sin embargo tienen que estar ahí hasta las 12, 1, y no hacen nada, y no atienden a nadie más. ¿Por qué? No sé, debe ser que quedan estresados, salvo honrosas excepciones, por lo general te tratan mal. Así que, muchachos, pónganse las pilas. Los docentes de la UNT han resuelto ir al paro el 17 y 18 de marzo, que vendría a ser el miércoles y jueves de la semana que viene. Han resuelto ir al paro porque no han tenido ningún tipo de oferta. La CONADU histórica a nivel nacional no ha tenido ningún tipo de oferta salarial. Así que bueno, los muchachos van a ir al paro en este año, que es un año, por lo menos en la provincia de Tucumán, un año electoral en términos de elección de consejeros. Bueno, los consejeros se eligen todos los años, pero este año los consejeros van a elegir rector, van a elegir decanos, y la platita va a correr y los carguitos van a correr como locos en la Universidad de Tucumán. Bien, por otro lado, hay un relevamiento territorial que está por hacer el gobierno a través de la ley 26.110 para que se frenen los avances de grupos terratenientes contra las personas aborígenes o, ¿cómo se dice ahora, Juanchi? Pueblos originarios de acá. Bien, bueno, una ley que trata de defender los derechos ancestrales de estos pueblos y de esta gente, para defenderlos de los avances de los grupos que tratan de arrebatarles sus tierras. Bueno, Marco Del Pon se presentó ante el Senado, la presidenta del Banco Central hizo su exposición en un clima de bastante hostilidad. Se dijo: hay que preguntarse para qué acumulamos reservas. Linda pregunta. La oposición ya había hecho un dictamen, revocando su mandato, por decir algo así. Repudiaban su pliego. Va a tratar de completarlo en una sesión. O sea, la comisión que vio el pliego de la Mercedes Marco Del Pon ya le había dado el visto bueno para que se la destituya, y bueno, eso se va a discutir hoy en el Senado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Marco Del Pon tuvo una defensa bastante, en términos técnicos, teóricos, bastante buena, y bueno, vamos a ver si eso después se ve reflejado en lo que haga el Senado. Bueno, Banfield, dentro de su buena campaña en la Copa Libertadores de América, anoche empató 2-2 con Nacional en Montevideo, y bueno, sigue su buena racha en este campeonato. No sé si, creo que es la primera vez que participa, no podría afirmarlo, pero bueno, de todos modos viene bien. Por otro lado, y dentro de lo que es la política internacional, hoy asume el nuevo presidente de Chile. Así que bueno, un presidente que viene de la derecha chilena, vinculada, bueno, la derecha chilena, toda la derecha chilena está vinculada de alguna manera al gobierno del ex dictador, fallecido Augusto Pinochet. Así que la derecha liberal, una derecha que no va a medir en quitar garantías a los trabajadores y derechos a los sectores más desposeídos. Así que, lamentablemente en Chile comienza un proceso que para nosotros no es muy, muy bueno para los chilenos. Bueno, esperemos que zafen y vayan asumiendo de que han votado a un tipo que los va a agarcar. Que así es. O sea, por lo menos los sectores populares, ¿no? Obviamente va a haber gente que va a ganar mucho dinero con este hombre, como siempre, o sea, son unos cuantos los que se benefician, y son muchos, muchos los que se perjudican. Por otro lado, el Manu Ginóbili, todavía no sabe si va a poder jugar al básquet, o no definió todavía si va a jugar en la Copa del Mundo en Turquía. Así está con la Margarita, me voy, no me voy, me voy, no me voy. Aparte no está pasando por una buena parte, cuestión basquetbolística ahí donde está en San Antonio, y bueno, nacieron unos mellizos, se termina su contrato ahí en San Antonio, y bueno, quizás ese tipo de cosas se acumulen para que el Manu diga que no a la selección. Yo personalmente creo que va a ir, ¿sí? Porque por el carácter que tiene, se pierda. Alguien dijo algo por ahí. Esperemos que vaya, porque más allá de la calidad basquetbolística del Manu, bueno, pero es como una novelita, le pone emoción, que va, no va, le pone emoción, digamos, a la cosa, ¿no? Es como, qué sé yo, si va a Palermo o no va a Palermo al Mundial. ¿Palermo? No, todavía no. Van, creo que no. Bueno, por otro lado, dentro de lo que es la política, el líder de la CGT, Hugo Moyano, dijo que llamó al pueblo a defender a este gobierno, que es el mejor gobierno que tuvo la Argentina en los últimos 30, 40 años. Dijo, bueno, yo creo que tiene razón. Diríamos que no deberíamos dar nuestras opiniones personales, pero bueno, aquí está. Yo también pienso lo mismo. Tucumán se corrió 3 centímetros, estamos 3 centímetros más hacia el oeste, así que guarda Catamarca, lo vamos a pasar por encima. Bueno, producto de todos estos últimos temblores, movimientos y demás, no hemos corrido 3 centímetros. Yo creo que siempre que hay un temblor uno se corre, ¿no? Pero ahí ahora parece que es una gran novedad, sale por todas partes. En el caso de Chile, en la ciudad de Concepción, vamos a aclarar, no Concepción de acá del sur, ¿no? Concepción de Chile, según informaciones que leíamos ayer, se corrió 30 metros, o sea que casi media cuadra se fueron hacia el oeste. Los chilenos se están acercando a Japón, o a China, no sé, depende cuál es más peligroso. Bien, estas fueron algunas de las noticias que vamos a desarrollar en el día de hoy, en este día histórico para el peronismo desde varios puntos de vista. Fue el día en el cual fue electo un presidente después de 37 años de progresión del peronismo, fue electo un presidente del peronismo, Héctor Cámpora, y por otro lado se cumplen también años, 61 años de la constitución peroncha, como dirían los muchachos, la constitución de 1949. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3.

de diálogo. La democracia, antes que nada, es polémica, es discusión. Mínimamente, o sea, para poder construir una verdad hay que polemizar. No es estadística y especulación. ¿Este anda? Sí, bueno, también, o sea, tiene todo eso. Bueno, por eso. O sea. Bueno, yo ayer escuchaba a otro colega en otra radio y yo escuchaba que se enojaba por lo que este senador Carlos Berna presentó un proyecto que es casi una copia del DNU que hizo la presidenta. Carlos Berna está dentro de los 37 senadores que se opusieron o que armaron las comisiones de Senado en contra del gobierno, con mayoría opositora. Sin embargo, ha presentado una ley que le da la posibilidad al gobierno de que el pago de la deuda externa salga por una ley, por lo menos desde el Senado. Y este colega decía, pero ¿cómo puede ser? Un día estás en un lado, el otro día estás en el otro. Y bueno, así es. Lamentablemente es así. Mientras en este país no definamos claramente las posturas, bueno, yo creo que están definidas, ¿no? En esa definición de las posturas de que mucho más que antes, o sea, creo que desde Kirchner nunca antes habían estado tan definidos. O sea, hubo épocas, vamos a hablar un poco de eso también, sobre otras épocas donde el peronismo expresaba un nuevo amanecer, como dice ahora también Kirchner. Bueno, Kirchner dijo que vengo a hacerme cargo de la presidenta del partido para construir este nuevo amanecer. Bueno, en el caso de él ya vendría a ser un mediodía por lo menos, porque ya... Pero no sea el amanecer de los muertos. Sí, no sea una película de terror, está todo bien, Néstor. Bueno, planteó la necesidad de usar reservas, defendió lo hecho por el gobierno. ¿Por qué dijo se niegan a utilizar los fondos del Banco Central? Esas reservas se han juntado por este modelo económico y político del país desde el 2003. Antes no existían esas reservas y tienen todo el derecho de este gobierno a usarlas. Bueno, que nunca bajamos los principios y la bandera, los compañeros estamos acostumbrados a hacernos cargo de los problemas. El día que yo decidí renunciar a la comisión partidaria era porque si yo era presidente del partido no me interesaba cargar responsabilidades. Tenemos que hacernos cargo de todas las cosas y de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. Yo prefería hacerme cargo de la derrota. Bueno, participaron de esta reunión los mandatarios de Buenos Aires, Daniel Scioli, de La Rioja, Luis Vedel Herrera, de Tres Ríos, Sergio Uribarri, de Jujuy, Walter Barrio Nuevo, Celso Jaque de Mendoza, Gioja de San Juan, Urtubey de Salta y Daniel Peralta de Santa Cruz. Alperovich. Parece que la cosa de Alperovich era mucho más jodida de lo que ¿quién se es? Dice. José. Ah. Viste que la provincia no está él y sigue funcionando, ¿no? O sea, se ve que hizo bien las cosas, dejó puso el piloto automático. El piloto automático. Tiene un sistema relojito. Claro, puso el piloto automático y la provincia sigue funcionando. Bueno, lo que habla de que como decía aquel famoso prócer, el cementerio está lleno de imprescindibles. O sea, José, si vos te vas, te digo, Tucumán va a seguir, ¿no? Y ya lo estamos demostrando. Pero parece que el tema de su salud era mucho más grave de lo que se decía. Hay comentarios muy jocosos y muy malintencionados también con respecto a eso, pero nosotros no entramos en el puterío, eso lo vamos a charlar después. Seguimos aquí en un Yuyo Más por FM La Voz 88.3. El teléfono para comunicarnos es el 461-9315, celular 155-677-7378. En este día histórico, para el peronismo. A ver si hay algún peronista ahí porque nos está escuchando y nos diga por qué es un día histórico. Tafí viejo. Un Yuyo Más. De 6 a 8, de lunes a viernes. Radio La Voz 88.3. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. acá estamos. En un día más, en un yuyo más. Bueno, el programa se llama Un Yuyo Más, no Un Día Más, ¿no? Aclaro. Estamos en La Voz 88.3 de su dial. Son las 7 menos 10 minutos aproximadamente. Capaz que un poquito menos. Bueno, Tucumán se corrió 3 centímetros, producto del terremoto que se desató en Chile hace unos días atrás, bueno, que fue, aparentemente fue muy grande. Fue muy grande, o sea, el epicentro del terremoto fue en el mar, lo que generó, bueno, tuvo toda la repercusión que tuvo en Chile. En nuestro país esa repercusión se notó a través de que, por ejemplo, Mendoza se corrió 13 centímetros, Buenos Aires se corrió entre 3 y 4 centímetros, Tucumán se corrió 3 centímetros hacia el oeste. Bueno, así que ya les dije, ya dijimos ayer, nos vamos yendo hacia China, Japón. O nos estaremos juntando nuevo, con alguna época se decía que todo era un pedazo solo de tierra que se llamaba, no me acuerdo cómo, tiene un nombre, tenía un nombre ese continente, pero bueno, hoy nos meten la goma en cultura general. Bien, este fenómeno es un fenómeno que en realidad nosotros los simples mortales no lo sentimos, y yo calculo que siempre que hay un terremoto de este tipo existe este corrimiento. Lo que pasa es que, bueno, antes no se podía medir, ahora sí existen las tecnologías suficientes como para, a través de GPS y de mediciones fotográficas, satelitales y demás, se puedan medir este tipo de movimientos, este tipo de traslación. Bueno, así que nos estamos yendo hacia el oeste, dentro de, no sé, 2 millones de años vamos a ser ciudadanos catamarqueños. Lejano oeste. Al lejano oeste. Ah, bueno, a Maicha. Yo me iría a Maicha, tomo unos vinos, un paterito, una aguardiente, caserita. Y bueno, de paso, comerte unas humitas, ¿no? Aunque no son ricas las humitas en Amaicha. No, la comida en Amaicha, yo tuve la oportunidad. Por lo menos el plato, sí. De comer, de ir, bueno, mucha pachamama encima. Y también otras fiestas y otros momentos que estuve en Amaicha por otras circunstancias. Y no se come bien, la verdad que no me gusta la comida de Amaicha. ¿Qué querés que te diga? Bueno, yo sé que hay gente que hoy está a la expectativa de esto. Si hoy le pega el numerito que le falta, se va a ganar 20 mil pesos o más, no sé si hay pozo acumulado o qué. Así que bueno, está atento porque estamos por dar los números de oro. Estos números de oro que son es el último día de la semana. Mañana no hay, hoy salen en la Gaceta todos los números de hoy, todos los números de oro de la semana. Yo se los daría, pero no quiero. Claro, sí, me voy a volver loco, tantos números y ustedes también. Bien, los números de oro de hoy, y si alguien gana, por favor nos llame y nos invite al desayuno mínimo. Pero aquí no, en Carlos V, en el hotel, o sea, una cosa bien. Si va a ganar 20 lucas, y nosotros le informamos que ha ganado 20 lucas, bueno, hay que ser generoso en la vida. Bien, los números de oro, señora, señor, si a usted que le falta un numerito, le falta un 2, espero que estén acá. Y 20 mil pesos no duran mucho, pero te hacen feliz por una semana por lo menos. 74, 74, 30, 3, 0, 58, 5, 8, 13, ese sí que es un número, 1, 3, 82, 8, 2, 08, 08, 45, 45, 53, 53, 77, 77 y 5, 05. El número de la suerte es el 5.915.033. Repito, 5.915.033. Repito los números de oro del día de fecha de hoy, el último día de la semana, el que ratifica los ganadores, el número 74, el número 30, 58, 13, 82, 08, 45, 53, 77, 05. Bien, dentro de nada, vamos a dar las farmacias de turno de Tafí hasta las 8 de la mañana, señora. Si el chiquito se le agarró fiebre, tiene algún problemita o algo, le cayó mal de la comida de noche y necesita comprarse algún digestivo. Bueno, las farmacias que están de turno hasta las 8 de la mañana son la farmacia Santa Rita de Montevideo 242, la que

el concepto de política y de Estado, de sociedad, del peronismo en el poder. Sería la constitución, es la adaptación, digamos, de la realidad social, política, económica y mundial a la época, tratando de reformar, fue la primera reforma de la constitución de 1853, la sanción de esta constitución es uno de los hechos institucionales, políticos y culturales más importantes de la historia de la Argentina. Esta propuesta fue la primera reforma, como decía recién, del texto que se constitucional nuevo de 96 años de la constitución de 1853. El debate constitucional se dio, sometió a la voluntad popular un nuevo pacto institucional y social a todos y cada uno de los actores sociales del el país. Esta constitución se puede resumir a través de un fragmento del texto de su preámbulo que establece entre los fines del Estado la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Es una constitución, digamos, la constitución marca las formas de gobierno, las formas de elegir a los gobernantes, la forma en que una sociedad se organiza en términos legales, en términos sociales también, marca también ese tipo de cosas. Bueno, la constitución de 1949 fue la constitución que dio las bases de lo que vendría a ser la ideología de ese momento del justicialismo del Partido Peronista y que era la actualización de la constitución de 1853 a, digamos, la realidad mundial y social de esa época. O sea, había entre 1853 y 1943 habían sucedido muchas cosas en el país, habían cambiado las relaciones sociales, había emergido una clase social constituida por los trabajadores que necesitaba ser adecuada, digamos, a los tiempos que se vivían, habían surgido nuevos actores sociales, un sector de clase media muy importante que ya había tenido su representación a partir de la ley San Peña, que había podido dar el sufragio universal. La constitución de 1949 amplía este sufragio universal y sienta las bases para el sufragio de las mujeres. Fundamentalmente, esta constitución tiene cuatro aspectos destacables. Tiene un nuevo concepto del Estado, supera la noción de Estado liberal que tenía, el Estado liberal gendarme que tenía la constitución de 1853, y se institucionaliza el modelo de Estado interventor y empresario. Con este objetivo, el artículo 40 de la constitución permite al Estado por... Escuchen esto, mirá lo que la gente estaba loca. Monopolizar algunas áreas de la economía, monopolizar el control de los servicios públicos que no podían ser privados, monopolizar la tenencia y la explotación de los recursos naturales definidos como inalienables e imprescriptibles de la nación. También plantea un nuevo concepto de democracia, se supera el concepto de democracia liberal por el sujeto no solo es un ciudadano que a través del voto solamente tiene derecho a que el Estado supuestamente proteja la propiedad privada o su desenvolvimiento en el mercado. Fueron ampliados estos derechos a las garantías individuales, el famoso habeas corpus surge a partir de este momento. También surge el derecho garantista en lo penal, lo que vendría a sintetizarse en aquello de que nadie es culpable hasta que todos somos inocentes hasta que se pruebe nuestra culpabilidad. También se institucionaliza la noción del derecho social a través del capítulo 3 de derechos del trabajador, la familia, la ancianidad y de la educación y la cultura. También plantea un nuevo concepto de propiedad. La noción de la propiedad privada del liberalismo fue reemplazada por la idea de que la propiedad privada tiene una función social. El artículo 39 estableció que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo el bienestar social. ¡A la mierda! Esta gente estaba de la cabeza. Por ejemplo, el artículo 38 estableció la figura de expropiación con fines de utilidad pública y otorgó al Estado la facultad para fiscalizar la distribución y la utilización de los medios que el campo. Bueno, ahí surgieron las famosas juntas nacionales que regulaban y controlaban el precio de los productos que se exportaban al exterior y que tenían otro precio a a nivel interno, una polémica que se ha vuelto a ponerse, digamos, en el tapete a partir de la no sanción de la ley 125, y bueno, que sigue ahí dando vueltas para ver si el Estado puede regular la economía en términos de control de la carne, control de los granos, etcétera, etcétera. Bien, el concepto de soberanía plantean que son consignas históricas, digamos, del peronismo, la independencia económica y la soberanía política. En términos políticos e históricos, es una constitución que es una bisagra en cuanto plantea otro tipo de sociedad a la que hasta ese momento se venía planteando. Obviamente era una adaptación a la realidad concreta y al acceso al poder de sectores vinculados a los trabajadores y sus intereses. Esta constitución la mató un golpe. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Y no nos mueve nadie. Aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. El teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular para los mensajes, el 155-67-73-78. Bueno, hoy a las 9 de la mañana va a haber una movilización en las puertas de los talleres ferroviarios, que está llevada a cabo por la gente que está en las listas. Recordemos que el año pasado, hace un siglo, una movida a nivel provincial y nacional de una especie de reapertura de los talleres. Se inauguró las obras que se le habían dado a una empresa para que ponga en funcionamiento algunas naves del taller. Supuestamente esto se había hecho, entonces, bueno, en función de inaugurar esta obra se hizo un acto bastante masivo en los talleres ferroviarios. Donde se prometieron 150 ingresos. Donde se prometieron que iban a ingresar en el corto plazo 150 trabajadores. En función de eso hubo gente que armó listas, que se comprometió a que esa gente ingrese. Bueno, esto no se cumplió, hay que decir la verdad, no ingresó nadie. Los manejos de este tema se están dando desde arriba. Hay mucha gente que está comprometida en este tema en términos locales. Hay mucha gente que está anotada para ingresar al taller y que se ha cansado de esperar y va a reclamar en las puertas del taller. Yo creo que debería hacerlo en la avenida. Me parece, ¿no? Pues yo creo que me parece bien el reclamo. En primer lugar, todo aquel reclamo que pida nueva fuente de trabajo o que se amplíen las fuentes de trabajo que hay, me parece completamente justo. Más si son fuentes de trabajo prometidas. Más si son fuentes de trabajo por la prometidas, y que son fuentes de trabajo genuinas y son fuentes de trabajo que necesitamos que el Estado Nacional invierta en ellas para lograr que por alguna vez esta cuestión despegue del todo. Bueno, es una asignatura pendiente que tiene el Gobierno Nacional. Ya vino una vez Néstor Kirchner, ya la Presidenta habló por teleconferencia, hablamos de la importancia del ferrocarril como medio de transporte, como medio de comunicación, por la importancia que tiene en términos estratégicos, económicos, por lo que ahorra, por la importancia que tiene en términos ecológicos. Convengamos, un tren de carga equivale a 20, 30 camiones y todo lo que significa el ahorro de combustible, rutas, etcétera, etcétera. Para el Estado, para los productores. Bueno, nos parece muy importante este tipo de reclamo que tiene que ser visto por el gobierno provincial, que aparentemente no le da mucha bolilla al tema, y tiene que ser fundamentalmente visto por el gobierno nacional. Pero por sobre todo, que yo creo que es uno de los errores que está teniendo esta gente que se va a movilizar hoy, es que esto tiene que ser una consigna de todo el pueblo tafí-viejo. Independientemente de que esta gente entre o no entre, que obviamente uno quiere que entre, porque más gente con trabajo significa mayor progreso para la ciudad. Aparte, teniendo en cuenta que es un primer ingreso, o sea, hay que poner en marcha eso a pleno. Claro, hay que conseguir los materiales, hay que hacer que empiece a trabajar para que después, en adelante, se siga metiendo gente, o sea, siga laburando gente. Yo creo que debería haber una coordinación entre quienes están dentro del taller y quienes están fuera del taller, porque en última instancia el objetivo es el mismo. El objetivo es revitalizar y reflotar el taller de Tafí Viejo. Sí, yo creo que hoy, bueno, la medida esta puede llegar a lograr eso si las partes hablan, digamos. Y estaría bueno, porque hay que sumar fuerza y hay que llegar a que se escuche esto y a que se dejen de hacer. Yo creo que debería ser el primer paso de una movilización y de un comienzo de una organización para que esto llegue a buen puerto. Yo creo que esta gente que está reclamando, me parece muy bien que reclame y me parece muy bien que se movilicen. La movilización es fundamental para la lucha y para lograr los objetivos que se quieren. Recordemos que toda la movida del taller, o sea, fue por movilización, exacto, de las fuerzas vivas, porque esto estaba, exacto, muerto. Exacto. Y nadie ponía una ficha en. Convengamos en la gente que en política y en economía nadie te regala nada. Entonces, si uno. Pero tiene que ser. A ver, tiene que ampliarse. Tiene que ampliarse a toda la ciudad, tiene que ampliarse a todo el pueblo, independientemente de que yo entre a trabajar o no. El hecho de que los talleres ferroviarios se desarrollen, en algún momento, directa o indirectamente, nos va a beneficiar a todos. Regenera la economía del pueblo, hablamos, la revitaliza y a todos les sirve, a los comerciantes. Hablábamos hace un tiempo de la importancia del mercado interno, de la importancia de que la gente que tiene los planes gaste su dinero en la ciudad. Bueno, sabemos lo que fue Tafí Viejo cuando estos talleres funcionaban como funcionaron en algún momento. Tafí Viejo es lo que es por esos talleres, es la sociedad que es por esos talleres, es la ciudad cultural que es por esos talleres. Todo lo bueno que tenemos se lo debemos a esa fuente de trabajo. Entonces, ¿por qué no unir esta, esta solicitud de estos trabajadores ferroviarios para que puedan entrar, ingresar a trabajar, unirla al sentimiento de todo un pueblo para que esto sea más grande y podamos así hacernos ver, hacernos notar ante un gobierno que no te está diciendo que no. Se están haciendo los tontos, ¿verdad? Pero ya han dicho en más de una ocasión que quieren revitalizar los ferrocarriles, aunque parece que en los hechos por ahí se pone medio complicado. Así que, muchachos, desde acá todo nuestro apoyo. No hay que enfrentarse a nadie, hay que tratar de sumar, hay que ser inteligente en política. En este no es el momento de dividir fuerzas, este es el momento de sumar fuerzas. Hay que sumarlo, hay que comprometerlo al intendente de la ciudad, hay que sumarlo y comprometerlo a los que están dentro del taller trabajando, y esa es la consigna: sumar, unir, y el pueblo unido jamás será vencido. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Me han dicho por ahí que te han visto triste y mal, de golpe y porrazo, quejándote a cada paso, arisco y malhumorado. Andas moreteado con hambre, miedo, fiebre y calambre, ahogado en tu mala sangre, sin un minuto de paz. Y en vez de fijarte cómo te has de curar, te has encerrado a sobarte el lomo, compadre. Relaja la guardia y busca con calma y olvida el mal. Todo me ataca, te digo en serio, compay, alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara. Ay, ella, mira cómo llora, chilla, peor que un nene de pecho. Él nunca está satisfecho con todo lo que le da. ¿Quiere eso o no? Ya tiene o sobra o falta, cinco pa'l peso. Le dan y le mira el precio, después no lo quiere usar. El pan ganado de tu frente ya ha de llegar. No te agarres con la pobre gente, juntar. Agradezca el techo, el latir del pecho y olvida el pan. Bueno, sí, miren, se conjugan hoy, bueno, después de acabamos de dar esta información de que hay bueno que nos desmientan. Me encanta que me desmientan en este tema. Nosotros hace dos o tres días dijimos aquí, muy sueltos de cuerpo, que en Tafí Viejo no pasa nada. Bueno, también dijimos, bueno, sí, no pasa nada. Quizás nosotros no nos enteramos de nada, en realidad también tiene que servir como autocrítica. La noticia no llega a uno, a veces hay que ir a buscarla, pero hoy se conjugan cosas muy importantes. Recién hablábamos de la Constitución del 49, que marcó una bisagra, como decíamos recién, entre dos modelos de país: un modelo de país donde el Estado asume funciones de empresario, asume funciones de contralor, asume funciones en la economía, el manejo de los bienes naturales del país a través de los hidrocarburos, del gas, de las comunicaciones, que fue lo que hizo el peronismo, que plantea la organización gremial como base de la organización de los trabajadores. Antes, la Constitución Liberal de 1853 planteaba los paros como inconstitucionales. A partir de esta reforma de la Constitución, los paros eran parte de un derecho de los trabajadores a exigir a sus patrones o a quien corresponda. Esta Constitución marcó, yo creo que nos marcó para siempre, en términos de que planteó un proyecto de país distinto al que se venía planteando hasta ese momento. No un proyecto de país donde se dividen. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy tenemos un grupo de opositores que lo único que les interesa es acceder al poder del Estado para seguir beneficiando a unos cuantos. Y de lo que se trata hoy es de un proyecto de país que nos incluya a todos. En ese marco, esta Constitución y esta discusión, esta Constitución fue crudamente olvidada a partir de la Revolución Libertadora o la Revolución Fusiladora, depende cómo se mire, un golpe de Estado, en última instancia, un golpe, una dictadura, a partir de la dictadura de Rojas y Aramburu, se dejó de lado esta constitución, que era el que constituía la filosofía política y económica del peronismo, y nunca más se retomaron en términos constitucionales los planteos que hacía esta constitución, ni siquiera en la última reforma del año 1994, menos que menos, porque la última reforma del año 1994 estuvo signada por el neoliberalismo de aquel peronista llamado la rata, Carlos Menem. Bueno, esta constitución que marca un comienzo, o que marca una etapa distinta en el país, que marca un sector social que enfrenta al histórico gobierno de las oligarquías y de los sectores concentrados o pudientes de la Argentina, y va marcando un contrapeso con esos sectores, que es el odio eterno que tienen los sectores dominantes, el peronismo, hacia ese peronismo, convengamos, que después hubo un peronismo que se ayornó a todo eso, convengamos, López Rega, Otalagano, y un montón de hijos de su madre también eran peronistas. Pero ese espíritu del 49 yo creo que es el espíritu del peronismo, del buen peronismo, del un espíritu que se trasladó a una constitución. O sea que quien quiere estudiar el peronismo, yo no soy peronista, claro, ni mucho menos, pero hay que saber valorar las cosas buenas y las cosas malas. También hoy se cumple un aniversario de otro prócer de la Argentina en términos políticos, que es Nicanor Alem, Leandro N. Alem, que fue también un luchador en términos de buscar las garantías suficientes para que la gente pueda expresarse a través del voto universal, que fue la lucha del radical, fue uno de los creadores de la Unión Cívica Radical, fue un luchador en cuanto a los derechos civiles de los argentinos. Bueno, eso es también parte de la historia nacional y es parte de esta unidad que nosotros necesitamos lograr, de este proyecto de país que nos incluya a todos, en el cual esta constitución de 1949 también marca un momento importante para estudiar cuál es el papel o qué tipo de país uno quiere construir. Obviamente no va a ser tal cual como dice esa constitución, han cambiado algunas cosas, pero siente unas bases importantes para la discusión, para la polémica y para la construcción de otra medida. Esta movilización, por otro lado, de la gente que quiere ingresar al taller, genuinamente, protestando genuinamente por una fuente de trabajo, el aniversario de la proscripción del peronismo, que fue uno de los hechos políticos más aberrantes de la historia argentina, que promovió la violencia, que generó que toda una generación de jóvenes argentinos tomaran las armas, porque siempre hay que preguntarse por qué la violencia del año de la década del 70. Y la violencia de la década del 70 se entiende por los 37 años de proscripción del peronismo, se entiende por las dictaduras, se entiende por los gobiernos títeres de Frondizi, de Illia, de esos llamados demócratas, que eran demócratas pero con un 40 o 50% del electorado que estaba proscripto. Y si vos sos demócrata, tenés demócrata con todas las letras. Frondizi, Illia y demás iban a elecciones con la mitad del electorado proscripto, y eso no es democracia. Así que y esas proscripciones, esas dictaduras, esa persecución al peronismo fueron lo que llevaron a la violencia que después se desencadenó en nuestro país y que generó una de las matanzas más crueles y duras de la historia mundial. Entonces, para no repetir ese tipo de cosas, tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender de estos momentos en los cuales hoy estamos viviendo, en los que hay un gobierno que con idas y vueltas, con errores, con complicidades, con corrupción, con muchas cosas quizás a uno no le guste, está tratando de retomar alguna de esas cosas hicieron grande este país, convengamos, la sustitución de importaciones, o sea que era no comprar en el exterior, sino tratar de fabricar en la Argentina las cosas que nosotros necesitábamos, y toda una serie de medidas económicas de esa época son lo que nos llevaron a nosotros a crecer como país y a que los sectores trabajadores tengan el 50% de la torta del Producto Bruto Interno en la Argentina. Bueno, tenemos que volver a esa época con polémica, con discusión, con fraternidad, buscando la construcción de un colectivo social que mire hacia adelante, como decíamos ayer también, con fraternidad, con compañerismo, lo que están haciendo nuestros esos compañeros que están hoy luchando por una fuente de trabajo, que me parece una lucha completamente genuina, tiene que ser apoyada por todos nosotros en este contexto histórico que estamos teniendo nosotros en aras de mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. Recordándolo a Leandro Nicéforo Alem, que siempre se dice Leandro N. Alem, bueno, Leandro Alem era hijo de un mazorquero de Rosas, que fue ahorcado por ser miembro de la policía de Rosas. Fue tío de Hipólito Yrigoyen, fue el que lo formó, digamos, políticamente Hipólito Yrigoyen. Y tiene una frase que pasó a la historia, que hay mucha gente que la tergiversa, que la da vuelta, y que nadie hace honor. O mucha gente que la nombre o que la repite hace honor a esa frase. La frase de Leandro Alem, que escribió en su testamento político el día que se pegó un tiro, se suicidó, era que se rompa, pero que no se doble. O sea, los principios hasta el final, hasta que me maten, pero yo no claudico. Doblarse es claudicar, doblarse es negociar lo que no se negocia, los principios. Bueno, esta es una frase de un tipo muy principista, un tipo como de otra época, convengamos, una persona con principios inquebrantables, que lo llevó en algún momento de una crisis personal a ser tan principista que cuando creía que las cosas no daban para más, se pegó un tiro. Murió, se suicidó a los 54 años, era todavía bastante joven, pero que ha marcado profundamente a generaciones de argentinos. Bueno, después de todo esto nos vamos a candidatar a algo, ¿no? Porque ya tanta consigna política. Pero es lo que uno quiere, lo que uno busca, que nos pongamos de acuerdo y podamos salir adelante. Bien, volviendo a las noticias. Volviendo a las noticias, vamos a decir que los autoconvocados de la salud acudirán otra vez a la iglesia. Estela Di Cola, médica pediatra, ella, una linda mujer, bueno, la conozco por otras cosas. Referente de los autoconvocados de la salud dijo que enviarán una nota al arzobispo de Tucumán, Monseñor Luis Villalba, para denunciar la persecución laboral que pretende implementar el Poder Ejecutivo tras una polémica resolución de Yerling. La marcha de las antorchas será el 23 de marzo. Bueno, ayer era el 22, hoy ya es el 23. Después de que salieron, repudió la polémica resolución número 06 del ministro de Salud, Pablo Yendi, los médicos y trabajadores van a recurrir al arzobispo Villalba. Esto viola el acta acuerdo que firmamos el año pasado con la intermediación del obispo, porque en ese escrito el gobierno se comprometía a no tomar medidas en contra de los trabajadores. Lanzó Estela Di Cola. La dirigente precisó que por ello le enviarán una nota a la autoridad eclesiástica a fin de que intervenga otra vez en el avance oficialista. En la resolución de Yellin se establece aplicar sanciones en caso de producirse acciones que puedan entorpecer o interrumpir los servicios esenciales del sistema provincial de salud, lo que atenta contra todas las garantías gremiales y políticas de esta gente. O sea, y atenta contra uno de los derechos irrenunciables de los trabajadores, que es protestar o solicitar a las autoridades por sus derechos, digamos. Por otro lado, el dirigente de la CTA, Hugo Yasky, viene a Tucumán y se reunirá con la dirigencia. Los dirigentes nacionales que serán recibidos por el titular de la central tucumana van a ser recibidos por el titular de la central tucumana de la CTA, Salvador Agliane, desarrollarán una serie de actividades. A las 9:30 visitarán la sede de ATEP, donde se reunirán con la comisión directiva de la entidad y la junta ejecutiva de la CTA Tucumán. En tanto, a las 10:30, Yasky y Paulum brindarán una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, ubicada en la Avenida Sáenz Peña 570, y luego se realizará un acto que presidirá un plenario donde se incorporarán a la Central Tucumana formalmente nuevas organizaciones gremiales. El plenario también servirá como marco para convocar a los gremios y agrupaciones de la industria a los efectos de participar en el corto plazo en la creación de FETIA, Federación de las Trabajadoras de la Industria y Afines, en el NOA. Concluido el plenario, los dirigentes de la CTA se reunirán con los referentes del Movimiento de Trabajadores Autoconvocados de la Salud y otras organizaciones sociales y gremiales. Sí. Mirá allá en la esquina, en ahí. El bar. ¿Qué pasa? El Rigoletto. ¿Rigoletto? ¿Quién está? ¡Oh! El amigo. El amigo. El compañero que nos acompaña. El prolífico. El prolífico. ¿Tiene? Bueno, vamos con el prolífico, por favor. Que hacía ópera todos los días. Bueno, parece que... ha tomado de mal, amigo. Pero ahí está, ¿no? Bien, es una versión ardillita de Verdi, de Giuseppe Verdi, que prolífico músico italiano, que cada dos años se mandaba una ópera. Bueno, la trajimos a la ópera acá, pero el programa de la radio debe ser tanta cumbia, che. Le meten tanta cumbia aquí que traemos música clásica y no sale. El Fernet de Rigoletto. Ah, sí, es un bajón. Rigoletto, aguante Vía Blanca. Un yuyo más. De 6 a 8, de lunes a viernes. Radio La Voz, 88.3. You can say what you choose, but I'm all confused. I've got the sweet, sweet sugar blues. More sugar, I've got the sugar blues. Sweet as can be, but the doggone food turned sour on me. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Bien, siendo las 7:38 minutos de esta mañana del 11 de marzo del año 2010, un día que esperemos que sea un día bisagra también para el pueblo de Tafí Viejo. Es un día histórico para los peronistas. Hoy se cumple un aniversario de los 37 años de proscripción, que dieron fin a la proscripción del peronismo en 1973. El 11 de marzo se realizaron elecciones, de las cuales salió electo a nivel nacional el tío, nunca bien ponderado, tío Campo. En algún momento vamos a hacer una reseña sobre este personaje de la historia argentina. Bien, también hoy unos habitantes de Tafí Viejo, unos ex trabajadores ferroviarios, van a realizar una movilización a partir de las 9 de la mañana en las puertas del ferrocarril, reclamando por aquellos puestos de trabajo que fueron prometidos y que todavía no han sido, no se cumplieron. Van a reclamar, espero que en un espíritu de unidad, en un espíritu de buscar el consenso y de tratar de aunar fuerza para que lo de ellos se concrete, ¿sí? Que es la única forma. O sea, vos al poder político únicamente, desde abajo, lo único que ellos entienden es cuando mostrás unidad, coherencia y fuerza numérica. A todos los demás no le dan ni 5 de bolilla. Bien, estamos en el 461-9315, el teléfono para los mensajes es el 155-6773-78. Desde hace 25 años milito en el área de la economía a favor del desarrollo y enfrentada al pensamiento liberal. Como diputada trabajé para fortalecer a las pymes y del Banco Nación intenté consolidar el liderazgo de la banca pública. Históricamente el Banco Central siempre estuvo al margen de los debates económicos del país, por eso me parece que esta es una buena oportunidad para que la entidad ocupe un lugar estratégico. Es cierto que mientras Cristina Fernández de Kirchner hablaba en la apertura de sesiones ordinarias, se giraron los fondos del Banco Central. La plata se transfirió a las 18:34 minutos para justificar, lo dijo esto, para justificar sus dichos, distribuyó entre los legisladores una planilla del área contable con el horario indicado. La medida se tomó entonces cumpliendo con todos los recaudos y dictámenes técnicos necesarios y fue aprobada por el directorio. Hubo 2 abstenciones y ningún voto en contra. El artículo 11 me habilita a tomar medidas de urgencia. Sin embargo, decidimos dar todos los pasos legales necesarios. Hay que preguntarse por qué este país acumuló reservas y para qué lo hizo. La política de la entidad será la de seguir acumulando reservas a partir del superávit comercial. El proceso de desendeudamiento muestra que tenemos capacidad para hacer frente a nuestras obligaciones. Siempre acompañé la decisión de pagar con reservas. Si no hubiera estado de acuerdo, habría renunciado. Así lo debería haber hecho el otro presidente del Banco Central. Todo esto lo dijo Mercedes Marcó de Pons. Yo a Mercedes Marcó de Pons la conozco desde hace mucho tiempo. Porque uno, bueno, siempre estuvo leyendo cosas. Yo la leía a ella, nunca le había visto la cara, uno leía. Dijo Mercedes Marcó de Pons que era de tal cual grupo, que estuvo en tal o cual cosa, que estuvo en el frente de la pobreza, que estuvo militando en distintas organizaciones y uno la tomaba como un referente económico, así, por decirlo de alguna manera, piola, tratando de encontrar salidas a los economistas neoliberales que uno los encuentra por todos los medios de comunicación. Mercedes Marcó de Pons, para mí, era una referente, porque hay cosas de la economía que uno no entiende, evidentemente, porque uno no es economista, entonces busca en alguna gente referencias de a ver qué es lo que ellos dicen para tratar de asumir un discurso parecido a lo que ellos decían. Bueno, Mercedes Marcó de Pons, en ese aspecto, para mí, en lo personal, siempre fue una referente en términos económicos que yo leía diciendo esta mujer me gusta en términos de lo que ella planteaba. Aparte, después la conocí personalmente, en los diarios ni en la televisión, y la verdad que está bastante linda. Bueno, no sé, capaz que a alguno no le guste, qué sé yo. Pero sumado a lo ideológico, está linda y siempre está sonriente, así que debe tener un hermoso carácter. Lo bueno de todo esto es que ella dio todas las razones, dio todas las explicaciones. No dejó ningún agujero por donde se cuele el cuestionamiento de la oposición. Sin embargo, la oposición, antes de que ella hable, ya la había sancionado, ya había negado su pliego. Eso es lo que... Y no se olviden de esto. Si alguien está escuchando, no se olvide de esto. Eso es la institucionalidad para la oposición. La institucionalidad y el diálogo es: yo te aplazo antes de que hables. Un chiquito caprichoso, sí. No, no quiero, como no. Un chiquito que lo único que quiere es entorpecer al gobierno. Le dieron a Roque Fernández, le dieron a Martín Redrado, a toda esa gente nefasta que hicieron dinero con la mesa de dinero del Banco Central, que un Banco Central que estaba al servicio de la especulación financiera, un Banco Central que no bajaba los fondos que necesitaba el país para su desarrollo, etcétera, etcétera. Le dieron a todo eso, le aprobaron el pliego. Y a esta mujer, que tiene una trayectoria intachable en la defensa de los intereses de la nación, le dicen que no. Bueno, eso marca a las claras que lo que ese Morales, esa porquería de tipo que ese Morales, no, queda mal que lo diga así, pero ya me tiene harto. A mí Morales me tiene más harto que la Carrió. Bueno, la Carrió ya me desbordó hace mucho tiempo, pero por favor propongan algo, por favor propongan algo. Y si van a negarle el pliego a Mercedes Marcó del Pont, díganlo por qué y argumenten con la verdad. Eso es lo único que pido. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar. Por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Bueno, hermosa versión de este hermoso tema. Y bueno, vamos a ser obvios. Bueno, somos todos hermanos, tenemos muchos hermanos, y hoy debemos hermanarnos en este pedido, en este reclamo de ciudadanos taficeños para poder ingresar a trabajar en el ferrocarril. Debemos hermanarnos en la lucha porque ese lugar vuelva a tener la importancia que tuvo para esta ciudad y vuelva a tener la importancia que tuvo para el país. Debemos hermanarnos porque el ferrocarril vuelva a tener la importancia que tuvo en algún momento como medio de transporte y que puede seguir teniendo en la medida que sepamos claramente diferenciar qué es lo que nos conviene como sociedad y qué es lo que no nos conviene. Bueno, hoy a las 9 hay una concentración de futuros o inciertos futuros ingresantes al ferrocarril que quedaron ahí a la espera de aquella promesa de los 150 puestos que dijo que se iban a hacer, que Alperovi dijo, y lo dijo en forma muy efusiva, ¿no? Yo recuerdo alguna grabación que tenía un cineasta tafiseño sobre ese tema, sobre el discurso de Alperovi, tenía algo, ¿verdad? Prometiendo así, bueno, ahora Alperovi está enfermito, así que no, pobrecito. Haciendo todo el combo, mintiendo que entraban 150 trabajadores entre 60 y 90 días y mintiendo que además, como si fuera poco, parecía esos vendedores así que te venden la tijerita y después... Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Y venía el tren que iba a andar entre Tafí Viejo y Tucumán. Bueno, a ver, convengamos una cuestión. También yo puedo pensar que Javier Pucharra, por el vínculo que lo une al gobernador Alperovi, un vínculo que no es solo institucional, sino que también es político, son parte de la misma estructura partidaria y que a la vez lo une al gobierno nacional, que también son parte de la misma estructura partidaria, y que los une también esa necesidad del de más abajo hacia el de más arriba por los fondos que giran y demás, todas esas cuestiones. Pero hay hechos que son estratégicos, y que yo creo que marcan la diferencia entre un gobernante y otro. Yo recuerdo cuando hace muchos años en Tafí Viejo se reclamaba por el tema de los ferrocarriles y si se hacían marchas en la calle, el intendente de aquel momento era Alejandro Martínez y él pedía por favor que las marchas sean silenciosas, que no gritemos, que no putiemos, que no insultemos al gobierno nacional porque eso no nos iba a ayudar. Bueno, no gritamos, no puteamos, no insultamos, no reclamamos como debería ser y no nos pasó nada. Al contrario, lo cerraron peor. Entonces, yo creo que el intendente y las figuras políticas de Tafí Viejo tienen que tener una mirada más grande, más amplia de este problema, más allá de que por ahí algún desbordado lo pueda insultar o lo pueda tratar mal, que bueno, son cosas propias de la política. Así que bueno, aparte están en política, muchachos, y hay que bancarse la buena y la mala. Yo creo que él debería encabezar este tipo de movilizaciones, porque él, más allá que esté vinculado al Perú y al gobierno de Cristina, está vinculado íntimamente al pueblo de Tafí Viejo, que es quien lo llevó a ese lugar. Bueno, hoy también, entre otras cosas, pasaron muchas cosas un día 11 de marzo, pero entre otras cosas, algún día se recordará el 11 de marzo por este programa, por ejemplo. Bueno, está bien, si es un chascarrillo. Un 11 de marzo también del año, creo que fue el 68 o 64, no me acuerdo. Bueno, 67, no importa el año, pero por ahí en la década del 60... un grupo que fue, o que es actualmente uno de los grupos... Una bandita. Una banda de de improvisados, lanzaron su primer tema. Estamos hablando de Pink Floyd. Pink Floyd, un día como hoy, hace ya 43 años, lanzaba su primer disco, que no es este que vamos a escuchar, porque bueno, no pudimos acceder a ese disco, ya está medio complicado para bajarlo de internet, pero de todos modos, un pequeño homenaje a quienes les gusta esa música. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't give me that too good, good bullshit. I'm in a high-five dollar tree, first class traveling sector. Bueno, los dejamos un poco con las ganas para que sigan escuchando Pink Floyd en este día aniversario del primer disco de esta inolvidable, inmortal banda, que bueno, siguen tocando y siguen haciendo problemas a internet por sus derechos y demás. Bien, el pescado se encarecerá un 15%, al igual que las verduras verdes. Se hizo un relevamiento en el mercado del norte, así que se vienen los aumentos. Bueno, ha bajado un poco la venta con respecto a otros momentos. La carne ha perdido mucho espacio, a partir de que ha aumentado entre un 20 y un 40%, yo diría que aumentó casi un 50-60, depende de donde vayas a comprarlo. Por otro lado, los compradores, los consumidores, dicen a quien hizo este relevamiento de que están comprando lo justo. Bueno, el kilo de tomate sale 5 mangos, así que hacer una ensalada hoy por hoy hay que ponerle un tomate y después esencia de tomate, porque está a 5 pesos. La papa la compras en el Mercado Norte, la compras a 2 pesos, o sea, por ahí el Mercado Norte no es el mejor referente, es uno de los lugares más caritos que hay en Tucumán. De todos modos, plantean de que van a aumentar un poco más los precios, que han aumentado las verduras, que van a aumentar un poquito más, que el pescado aumentó en los últimos tiempos, en las últimas 2 semanas, un 10%, y que esperan que por la especulación típica de la Semana Santa y de las Pascuas se aumenten un 15% más. Yo ayer compré un atún ahí en el Mercado Norte y estaba podrido. Así que se ve que muchos no están. Hoy tengo que volver a tirárselo por la cabeza al tipo que me lo vendió. Están a los aumentos. Habrá que ver si se puede resolver. Esto es cíclico, todos los años sucede. Es como que ya lo tenemos ahí adentro y ya no nos molesta. Así que, bueno, lo importante sería que aumenten los precios, porque después vuelvan a los precios que tenía antes. Bueno, hoy es día de estreno en cine. ¡Ay, qué bueno! Cuando faltan 3 minutos o 2 para que se termine el programa. Se estrena El Hombre Lobo con Benicio del Toro, Anthony Hopkins, no sé quién más. Versión número 500. Vamos a ver qué onda, no la voy a ver por la duda, voy a esperar que salga. ¿Qué clase de crítico de cine son? Están atentando contra la industria del cine. Bueno, no voy a ver el Hombre Lobo, me avisan qué tal está. Otra que se llama Percy Jackson y el Ladrón del Rayo. Parece una cosa rara, es una cosa medio del Olimpo, tipo griego. Harry Potter, creo, sí. Que trata de competir, debe con ese tipo de película. Diego de la mochila. Sí, una cosa así para los chicos. Y... está bien. Sí. Comercio. Así bueno, los chicos no lean. Es más fácil. Algo bueno, una película argentina, un documental sobre César Milstein, premio Nobel argentino de medicina. Es un documental que que relata a través de sus recuerdos, anécdotas y descripciones cómo se siente un científico y cómo piensa un aventurero a la vez. Sí, Milton fue el primer Nobel y después fue a Inglaterra, porque bueno, acá no podía desarrollar las cosas que quería desarrollar, ¿no? Así que bueno, por lo menos un estreno potable y lo demás para los chicos y para que pum, para no arriba. Tenga miedo al hombre lobo. Ah, yo no hay, tengo hay miedo al hombre lobo, ¿no? Y mientras no haya luna llena está todo bien. ¿Ah? O no, bueno. hay junto una bala de plata y ya está, ¿quieren así? Bueno, así que ya, bueno, para lo que tenemos plata, empezar a fundirla y matarlo al hombre lobo. Una versión, yo vi una versión del hombre lobo que trabajaba Jack Nicholson con la... Loco, pero del... Michelle Pfeiffer. Del Che Guevara al hombre lobo. Y bueno, hay un paso nada más. No, pero hay, pero hay que distinguir dos cosas. La profesionalidad... Pero aparte, la película de Benicio del Toro, el que trabaja, aclaremos, en esta del hombre lobo, e hizo también del Che Guevara. Bueno, en esta del hombre lobo él va y labura como actor, pero en la del Che Guevara él fue productor de esa película. O sea, hay una diferencia. O sea, él quiso hacer esa película. Esta otra lo contratan y va y le pagan un sueldo y bueno, vago, es su laburo, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos. A mi señora le gusta mucho Benicio del Toro. Yo lo odio, obviamente. Debe ¿Viste ser. ¿Viste Pánico y Locura en Las Vegas? ¿Viste Pánico y Locura en Las Vegas? Pánico y Locura. Johnny Depp. Sí, Johnny Depp pelado. Qué genial. Esa película es re loca. Vamos, bueno, porque ya no están. Sí, ya tenemos ahí, el banco de suplentes está entrando, ya nos estaban apretando. Son las 8 de la mañana, fue un día más aquí en Yuyo Más, por FM La Voz, Juanchi Murillo, Santiago González y nuestro amigo que en su ausencia lo bancamos. Hola. Lo mismo. Chao, chao. Hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos. Yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más. Yuyo más, y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás en el desierto del alma, buscando che bien adentro. El agua siempre está. Se queda. Busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más.